¿Quién fue el que causó que tapara tus lágrimas con gafas de sol? Me verás cuando cierre el ascensor. Pa' quitarte la ropa no lo pienso. Quiero tenerte como Dios no traba. El mundo sin ti yo me siento un vagabundo. Tú sabes que es lo nuestro, yo me abundo. Tú creo que con la otra yo me aburo. Devórame y perdóname si me tardé en venir. Estaba en dólares, pero ahora estoy en ti. Sé que te robaré, se lo hago y quiero. Somos iguales.